escuchamos al sensacional Ronnie Godoy Proaño, quien es sobrino de Anita Lucía Proaño, una gran exponente de la música de nuestro país. Ronnie Godoy Proaño formó parte de grandes agrupaciones del país, entre ellas los Ponis de Ambato. Vamos con otro temita musical. Ahora suena una bombita en la voz de Janet, la Chica Fuego, y su bombita Sé que llorarás. Yo soy la Chica Fuego, Janet. escuchamos a Janet, la chica fuego, una artista ecuatoriana que regresa a los escenarios luego de aproximadamente 4 años. Aunque estuvo distanciada de la música, fue una mujer emprendedora. Seguimos recordando la música nacional de nuestro país, y para eso vamos con los mejores éxitos de Gloria Gómez Tuyiyi, quien ha hecho una recopilación de sus mejores canciones, pero ahora con un toque moderno. Porque recordar es volver a vivir. Gloria Gómez Tuyiyi. Cuanto me has pedido, yo te he dado. Y y escuchamos a Gloria Gómez Tu Gigi, una artista quiteña que reside en el Valle de los Chillos. Con más de 20 años de vida artística y muchas canciones, es muy reconocida a nivel nacional. Éxitos como El Gatito Miau Miau, Reconozco Que Te Amo, y ahora recientemente Yo Soy Tu Esposa, que le está promocionando a nivel nacional, ha hecho que su música suene a nivel mundial. Vamos ahora con más música, y ahora suena La Dinastía Sherman. Sin ti no podré vivir.

corazón, late, late solo por ti. El tuntún de mi corazón, late, late solo por ti. Día y noche te recuerdo, suspirando vuelvas a mí. Día y noche te recuerdo. Recuerda de tambores, les acompaña Jordi Minango y seguimos con este homenaje a todos los papitos en este su día. Seguimos con más música y para eso suena Mariem, Mari Murillo, Tu Brujita y El Ecuatón. Ecuatón. Thank you. junto a The Franklin Band. Nuestro cariñito creciendo bonito como bella flor. bonito como bella flor. No me dejes de querer. No, el más querido, Gerardo Morán, quien sus estudios primarios lo realizó en el Colegio San Pablo de Pita, en la Escuela Francisco Pizarro, y los estudios secundarios en el Colegio Técnico Jacinto Gijón y Camaño, graduándose en Ciencias Administrativas. Seguimos con más música y ahora suena el tema musical Ahora que estoy vivo. Cuando muera.